blanco se mete a la luz del sol. Encaminados vamos a mi habitación. Todo se salía de control. Mis manos se perdieron dentro de tu piel. Esta temperatura no te hace entender. No pierdas más tu tiempo, mujer. No debí dar todo de mí. Si no estabas seguro que era para ti. No te enamores de mí. Mujer, no te lastimes más. Yo no puedo brindarte la seguridad de amar y que sea de verdad. Aléjate que estoy perdiendo la razón. Te estoy dando caricias por resignación y tú arriesgando tu corazón. No debí dar todo de mí. Si no estaba seguro que era para ti. Hoy no, no lo puedo cambiar. Te vuelvo a te quiero fuera de mi cabeza. Tantas palabras de amor que me decías y todos los detalles que no conocía. No, mira, te juro que no. No estoy dicho para eso, ¿cómo puedo explicártelo? Si no te digo está mal, y si vengo y te lo cuento sueno como un patán. Abre los ojos, vete de aquí. Sigue con tu camino que no puedo seguir. Abre los ojos, vete de aquí. Sigue con tu camino que no puedo seguir. No te enamores de mí. Porque no valgo, no valgo la pena.